olas que ya te mojan los pies. Tienes que sacudir los pies, tienes que sacudirlos bien, porque una ola mojó tus pies. Tienes que sacudirlos bien. Ten cuidado con las olas que ya van por tus rodillas. Ten cuidado con las olas que ya van por tus rodillas. Tienes que sacudir los hombros.